con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos que entre tantos egos se digan bien, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Yo he sido invitado a sustituir lo insustituible. Hoy debía haber estado con ustedes Chamín Correa, el maestro Chamín Correa, que tuvo que someterse a una operación quirúrgica de urgencia, por eso no está aquí esta noche. Salió bien de la operación, está bien, lo operaron anoche, está bien, eso es lo más importante, y quiero pensar de alguna manera que he venido a ocupar su lugar. Por tanto, quisiera en nombre de su familia dedicarle este concierto a él, que es el que debió haber estado en el lugar donde yo estoy hoy. Yo estaba haciendo una gira. Yo estaba haciendo una gira, tuve un concierto el miércoles en La Habana, en Cuba, en las afueras de La Habana. Y cuando regresaba del concierto, mi representante en México, mi manager en México, el señor Arturo Mendoza, me habló por el celular que si yo podía venir a Hermosillo. En otras circunstancias hubiera dicho que no, pero me dijeron Hermosillo. Y los recuerdos que yo tengo de las dos veces anteriores que vine a Hermosillo son recuerdos imborrables para mí. Recuerdo la primera vez que vinimos, que nos explotaron los amplificadores. Y el público se quedó allí. Después vine hace como unos 8 años, nadie sabe exactamente cuántos, pero parece que fueron como 8. Y en aquel momento habíamos poca gente en el teatro. Y los empresarios entonces agarran miedo. Y por eso estuve estos 8 años sin venir. Han pasado muchas cosas en mi vida en 8 años. Lo más importante es que tengo un perro que por aquello de la diversidad sexual es macho y le puse Chanel. Y quiero empezar rindiéndole un pequeño homenaje a mis compañeros de canto, de trova, porque hablaré de muchos de ellos en el espectáculo, en el concierto, cantándoles pequeños fragmentos de canciones que a mí me gustan mucho, de Silvio, de Pablo y de Noel Nicola. Te amaré. Te amaré Mis hijos, mi hijo está preocupado, me decía, papá, a lo mejor no va nadie y que amigo está tan lejos. Y yo le llamé, ahora le dije, oye, yo no sé si se quedarán hasta el final, pero gente hay. Bueno, de todas maneras yo de aquí cuando vea, empieza a ver que se empiezan a levantar de la silla, voy cortando. Este año pasado hicimos, junto con Silvio, una gira que incluyó, insólito, Shanghai, Beijing y Hong Kong. Cuando nos contrataron para allá, nosotros dijimos, bueno, China, pinche Mauri, Silvio, ¿quién los va a conocer allá? Pero los chinos son tantos. Había 2000 que conocían las canciones de nosotros y fueron los que llenaron el teatro. Y estando allí, recordaba algunos cuentos que he hecho, que son cuentos reales, de cuando Silvio y yo nos conocimos hace 40 años. Silvio me lleva 10. Lo que pasa es que yo me pinto el pelo. Y en aquellos años en que empezamos a guitarrear y eso, teníamos una sola guitarra que conserva Pablo, nos enteramos hace poco. Era una guitarra para todos. Y con aquella guitarra se compusieron canciones emblemáticas. Recuerdo que con aquella guitarra se compuso Ojalá, por ejemplo, de Silvio, se compuso Yolanda, de Pablo, se compuso una que yo hice que se llama Acuérdate de Abril. Se compusieron varias con aquella guitarra. Y éramos un grupito de muchachos desaliñados que andábamos buscando un sitio donde alguien nos quisiera escuchar. Andábamos donde quiera, en los patios, en las casas de vecindad, en los jardines, donde quiera, desesperados. Y compartíamos la guitarra, compartíamos el trago, en esa época empinábamos el codo, como se dice en Cuba, y también compartíamos las novias. Silvio y yo siempre rivalizábamos porque siempre nos gustaba la misma chava. Siempre él se llevaba a la más bonita de las muchachas que se acercaban a nosotros, porque no eran todas. Porque él tenía cierto encanto, además él tenía un rabo de nube. Y yo tenía aquello de hacerte venir. Pero él siempre, ya te digo, siempre se llevaba a la muchacha más bonita, pero siempre yo preguntaba, al final, pues soy muy conforme y muy resignado. Yo le preguntaba a la muchacha, oye, tú no tienes una amiga. Siempre las muchachas muy bonitas tienen a su mejor amiga que no es bonita, justamente para que la belleza de ella reluzca más. Pero buen pescador da lo mismo. Y yo fui feliz ocupando el segundo lugar siempre. Hasta un día que conocimos a una muchacha, era como una especie de anticipo del neoliberalismo femenino, de la libertad absoluta, y me dijo, Mauricio, y Silvio, mire, a mí me gustan los dos, vamos a planificarnos. Yo salgo a ver a Mauricio, tú eres más joven, contigo lunes, miércoles y viernes, y contigo, Silvio, martes, jueves y sábado. Salíamos, no solamente a tener contacto físico, era al cine, era a un teatro. Yo decía, en aquella época además era una época compleja, yo tenía el cabello negro y largo, y Silvio tenía. Y siempre empezamos a luchar los dos. El domingo ella no quería que la llamaran ni nada, y desaparecía los domingos. Decía, los domingos sí no quiero ver a ninguno, los domingos es un día de recogimiento y de descanso para mí, quiero estar a solas conmigo misma. Y bueno, nosotros respetamos eso hasta cierto punto, porque tratábamos de tener el domingo, porque el que tenía el domingo tenía los favores mayoritarios de la semana. 4-3, los días, ¿no? Y un día pasó el tiempo, aquel romance terminó, cada cual agarró por su rumbo, y nos enteramos en China, por lo menos yo me enteré en China, que el domingo era de Pablo. Esta canción yo la hice para ella, pues como siempre, tonto que soy, me enamoré. Y esta canción dice, no sé por qué estoy triste, no sé por qué mujer, si te andarás conmigo cuando no estés con él. Él es Silvio. Amor que me llevas prendido a sus olas, dime cuán largo el sendero anda de las demoras. Amor que me llevas prendido a su vida, guárdame las ilusiones santas y las heridas. No sé por qué estoy triste, no sé por qué, sí que andarás conmigo cuando no estés con él. Amor, que me llevas prendido salve el día de sus antojos. Si en ti quiero amarla sin ser toda mía, un cariño de tarde en tardes y medios días. Seguro que las canciones están dentro de la guitarra, de toda la guitarra. Las guitarras están llenas de canciones. Si me encuentro alguna canción tuya ahí dentro de la guitarra y la encuentro yo, es mía. Y ese río, me fui a la playa, agarré la guitarra y se me ocurrió esta canción porque encontré un par de canciones dentro de la guitarra. Esta canción es muy nueva, es de un disco nuevo que no acaba de salir. México, quiero decir, ya en la salió en Cuba. Pero voy a compartir con ustedes, no canto nunca esta canción en ninguna parte. Estoy muy motivado, estoy contento, estoy feliz, me siento bien. Estaba cansadísimo en la tarde y de pronto un chulo reserva. No es gracias a usted. Es muy contigo. Se te olvidaron un par de temas en la guitarra y yo los encontré, y yo los encontré. Estaban sordos y destinados a la chatarra y yo los reinventé, y yo los reinventé. Una canción de amor y otra de olvido para un amigo, para el amigo. Las invité a perfumarse y a defender conmigo lo que persigo. Se te olvidaron un par de ausencias en la guitarra. Y yo las convoqué. Dos melodías empobrecidas y encajonadas, y yo las desaté, y yo las desaté. De alguna expedición sin brújula y destino, el río de vino, el río de vino. Aquella sensación con ansias de camino que ya viví. Se te olvidaron un par de sueños en la guitarra y te los rescaté. Gracias. cuando vine a la prueba de sonido, me encontré un viejo amigo de aquí, de Hermosillo. Siempre ha vivido aquí. Y se me acercó, él había estado en La Habana en algún momento allá en la casa, y me dijo, ¿cómo sigue tu familia? Digo, bueno, mi familia se ha puesto de acuerdo, al fin, en algo. En un año se murieron prácticamente todos. Es una cosa que parece una tragedia, pero cuando vives en una familia muy grande, donde nadie está de acuerdo uno con otro, en nada. Donde vives en una casa inmensa, rodeado de tantas personas, uno sueña con que alguna vez alguien se ponga de acuerdo para hacer algo, o para ver una película, o para ver una novela en la televisión, o para leerse un libro. No, todo el mundo quería hacer lo mismo a la misma vez. Y bueno, ocurrió que en fin, se murieron. Todos eran mayores, todos tenían muchos años, o sea que algún día Dios te llama a su amparo. Pero yo sentí especialmente dos fallecimientos, mucho, mi madre y mi padre. Eso sí estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en querer a sus hijos, en realizar una vida fantástica, el tiempo que estuvieron juntos, traernos a nosotros, querer a sus nietos. Eran grandes personas mis padres. Pero ahora quiero referirme a mi papá, que era un personaje insólito a quien le he dedicado esta canción. Era un hombre alto, canoso, con una barba. Yo le veía unos extraordinariamente bellos ojos azules. Mis hermanos decían que no tenía los ojos azules, que lo que tenía eran cataratas. Mi papá dirigió durante muchos años artísticamente un cabaret que hay en La Habana. Bueno, esto se llama Noches de Cabaret, pero aquello es un cabaret igual al aire libre, que se llama Tropicana, donde hay muchísimas muchachas y muchachos, pero a mi padre no le importaban los muchachos. Muchachas que están dejaditas de la ropa. Y mi madre estaba convencida siempre que mi papá tenía relaciones físicas con al menos la mitad de las mujeres que trabajaban en el cabaret. Mi papá siempre juró que eso era mentira, que eso era infamia. Mi mamá le puso el divorcio. Y él, hasta los últimos días de su vida, yo le preguntaba, papá, ¿no es verdad? Tenías tanto romance, tenías tanto éxito. Eso es mentira de tu madre, ¿no sacó eso él? Bueno, el viejo desaparece de la vida terrenal. Y yo, como a los 2 años de fallecer mi papá, hago mis primeros conciertos en Europa, en Europa, lo que era la Europa Occidental, exactamente en Francia, y bajándome del metro en la Rue de Montparnasse, en la calle de Montparnasse, que donde estaba el hotel donde nos habían hospedado aquella primera vez, veo, bajando del metro, a una mulata, ese invento tremendo de los españoles, la mezcla del español con la negra africana, se crea una mezcla ahí de un color insólito, y la veo de espalda. Me di cuenta que era cubana porque la vi de espalda. Y fui, la toqué, le dije, ¿tú eres cubana? Dice, Mauri, ¿qué tú haces aquí? Digo, bueno, yo también estoy aquí, vaya, vine a cantar, estoy cantando aquí en el Olimpia, en el Teatro Olimpia de París. Ah, tú eras el que estaba en el Olimpia, dijeron que había un cubano en el Olimpia, un teatro realmente pequeño, pero muy importante en la capital francesa. Le digo, ¿tú qué haces aquí? Dice, bueno, yo me enamoré perdidamente, mira, te voy a presentar a mi esposo. Me presentó un señor como de unos 102 años, pero por supuesto con un Rolex de oro en la mano. Mi paisana estaba enamorada perdidamente de aquella cosa. Y yo le dije, oye, tú pareces una modelo de cabaret. Y me dice, si yo trabajé en Tropicana. No me digas que tú trabajaste en Tropicana. Entonces conociste a mi papá. Dice, muchacho, ¿cómo no voy a conocer a tu papá? Y yo enseguida entusiasmado, a esa hora quiere que te hable, ¿no? ¿Cómo era? Era buenísimo director, era fantástico, un hombre recto, disciplinado, decente, honesto, trabajador. Y ella me miró así de frente y me dijo, a Maurito, tu padre era un fenómeno. Después un día me fui al estudio, para que vean cómo son las cosas, cómo va descubriendo uno cosas. En Cuba no había muchos a Mauri, era un nombre que tenía mi papá, que me puso a mí, y cuando yo nací, por lo menos cuando yo era jovencito, no había más. Ahora hay muchísimos. Bueno, hay hasta un jugador de fútbol en Guadalajara, que se llama Mauri Ponce, o sea que hay muchísimos. Ahora hay muchos, donde quiera. Y entonces, fui a grabar esta canción con Silvio, esta canción que les voy a cantar al estudio, como homenaje a mi padre, la canción que le hice, hice muchas, pero esta es la única que pude cantar sin llorar. Y veo a un muchacho que está tocando el trombón, que era el vivo retrato de un servidor. Digo, Silvio, él era el productor, digo, dame la chequera que yo voy a hacer, que le voy a llenar el cheque para pagarle a ese muchacho. Tú no estás mirando la cara cuadradita, los lentes. Es mi vivo retrato. Me acerco y le digo, oye, buena, dice, ¿qué tal, amable? ¿Cómo está usted? Digo, vengo a llenarte el cheque. ¿Tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Dice, somos Tocayo. ¿Cómo no te llamas, amable? Pongo, digo, primer apellido, y a eso lo dije temblando. Dice, somos Tocayo también del apellido. Se meten en Google, en el internet, lo encuentran, que toca trombón y se llama Mauri Pérez. Olvídate que ahí está. Yo, mis cuentos de show no son inventos, son los cuentos reales. Ya aterrado, no me hacía falta el segundo apellido, pero yo mi segundo apellido es Vidal. Y yo dije, si este se llama Vidal, mi mamá también estaba en esto, pero bueno. Segundo apellido, dice, no, ahí no somos Tocayo. Mi segundo apellido es Rodríguez. A Mauri Pérez Rodríguez. Y yo me calmé, agarré un micrófono y digo, Silvio, estaba en la cabina, digo, tenemos un hijo. ¿Y por qué tengo que ser yo la mamá? A veces cuando yo cuento estas cosas en los escenarios, no siempre cuento lo mismo, a veces cuento otra cosa. La gente me dice, eso te lo inventaste para el show. Yo siempre digo, ahí está el internet, está Google, te pone a Mauri Pérez Rodríguez y va a encontrar a un muchacho con lentes y la carita cuadrada que toca trombón. Mi hermanito. Bueno, esta es una canción que ya les dije que le hice a mi papá. Y cada vez que ocurren cosas como esta, donde hay tanta gente y viene y tanto cariño que uno siente, uno da cariño y siente que viene para atrás y para adelante, es una ola maravillosa. Siempre pienso en él, porque él me decía siempre, decía, si sigues haciendo canciones como esa, el señor Pelaco jamás te va a llevar a su programa. Y los padres no se equivocan, nunca me equivoco. Amigos como tú y yo volverán a encontrarse por cualquier inventado rincón, el instinto de sangre tal vez otra mañana de sol. Más tarde el sabor. ¿A dónde? milagros, son milagros del alma. Por la tarde estuve haciendo un sondeo ahí en el hotel, ahí cuando llegué me conocieron alguna gente. A Mauri, que va a cantar, y yo, ¿qué quiere que cante? Y organicé un poco las canciones de manera que pudiera complacer. No entiendo, pero dale a Alibaba, eso es lo que entiendo. Yo voy a cantar todas esas. Ahora estaba buscando una aquí. Yo la voy a cantar, mi vida, yo la voy a cantar. Pero hay un. Yo la canto, yo voy a cantar aquí. Yo canto, mientras ustedes la aguanten ahí, yo voy a cantar. Voy a hacer un cuento aquí que es muy cómico. Yo tengo un amigo, cuando viajo con grupo, cuando tengo músicos atrás, ahora como fue tan rápido no los pude traer porque los pasaportes, había que preparar todo eso, la visa de México. Y todo era de un día para el otro. Pero cuando viajo con músicos, tengo una nueva adquisición. Es un hombre del color de la noche que se llama Marcelo Fernández. Toca congas. Es muy bueno tocando tumbadora, bongo, todo esto, baila. Es fantástico. Lo conocí porque su mamá trabaja en mi casa desde la época de mi mamá, era empleada para mi mamá. Y después siguió conmigo y es familia, es como familia. Y digo, Mauri, ¿por qué tú le das una oportunidad a mi hijo Marcelo, que toca bien y está un poquito descarriado? Le digo, mira, vete a verlo a tal dirección. Digo, bueno, lo voy a meter. Bueno, me fui allá donde él vive, un barrio. Él está casado con una enfermera. Y cuando llego me encuentro el siguiente escenario. Una mujer vestida de enfermera que salía de la casa de Marcelo, su esposa evidentemente, dando grito de descarado, sin vergüenza. Y entonces llego y digo, le pregunto a los vecinos, ¿qué pasó? Y me dice una vecina al lado de la casa, ¿tú sabes lo que ha hecho el descarado este? La esposa se fue para el hospital y él tenía de amante a una vecina de la otra casa. La agarró, la metió en el cuarto, en el cuarto, y se puso a tener el romance con ella. Y cuando la mujer llegó, se lo encontró los dos. Y Marcelo es tan cara de palo que cuando la mujer le dice, ¿pero qué es esto? Él le dice, pero no eras tú. Y entonces me lo llevé. Digo, me lo llevé para el grupo de todas maneras. Y nos fuimos a Venezuela. Nos fuimos a Venezuela el primer viaje. Él no había salido nunca de Cuba. El aeropuerto de Cuba en aquellos momentos era un aeropuerto feo, no tenía tiendas así bonitos como los aeropuertos de hoy, modernos. Y llegamos a Caracas, y el aeropuerto de Caracas es un aeropuerto lleno de luces y todo. Y él llega, se para al lado mío y me dice, a Mauri, que, digo, yo voy a cantar otra, no te preocupes. Digo, me dice, Mauri, ¿qué hora es aquí? En Caracas, ¿qué diferencia de horario hay en La Habana? Digo, bueno, aquí en Caracas es una hora más tarde que en La Habana. Dice, oye, lo que esta gente han hecho en una hora no se puede creer. Después nos íbamos a ir a Estados Unidos. Ya es el cuento. Ya. A Estados Unidos con él. Veníamos por México y la empleada de Delta Airlines del aeropuerto del DF me dice, Mauri, tengo dos puestos en primera clase, te puedo dar a ti, a una persona que vaya contigo. Digo, bueno, me llevo a Marcelo. Dice Marcelo, no, yo no puedo ir a Mauri. Adelante, en primera clase, no, yo no hablo inglés. Digo, ¿qué importa eso? Es una línea, muchacho. Yo no hablo inglés, me dice, ¿no? Yo le digo, bueno, montate ahí, total, lo que te vengan a ofrecer, tú lo agarras, ellos te van a decir las cosas, te las traen. Ah, bueno, se sentó al lado mío, yo en la ventanilla, llegó la gringa, ¿no? Altísima, con el bol de hielo, una botella de whisky, dos copas, y le dice a Marcelo, ¿whisky? Y eso, claro, lo entendió perfectamente. Con la cabeza hizo así, y él le dijo, ¿with ice or no ice? ¿Con hielo o sin hielo? Dicen, ah, bueno, si no ice, tráigame una Coca-Cola. Llegamos a Nueva York y le digo, Marcelo, si tú trajiste una cajita de tabaco para vender o trajiste alguna cosa o algo, te vas a encontrar una persona de aduana que te va a decir si tienes algo que declarar. En el aeropuerto de Nueva York pasa eso. Tú dices que no y sigue adelante. No te van a revisar, no revisan a todo el mundo. Pasamos todo y Marcelo se nos quedó atrás. Cuando miro, oigo perfectamente que la policía puertorriqueña de aduana le dice, ¿tiene algo que declarar? Dice él, sí. ¿Qué tiene que declarar? Y luego a Marcelo que dice, mío, Dios, bueno, yo quiero declarar que la amistad entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos es mayor que la diferencia de nuestro gobierno. Pensó que estaban haciendo una entrevista. Y yo después nos fuimos hace muy poquito, ahora a principios de año, fuimos a cantar a París otra vez. Y Marcelo fue con nosotros, primera vez que iba a París. Llegamos al hotel, es un vuelo que hace toda la madrugada entera, y llegamos a París, al amanecer, hora de París. Y entonces nos sentamos allí, en el restaurante, y Marcelo llega, el primero que se sentó, tenía un hambre que se moría, y se sienta. Y había un francés, es normal en los hoteles de París, los hoteles pequeños, ¿no? Donde gente que son muy viejitas se han quedado solos y viven, rentan una habitación y viven en los hoteles. Había un señor leyendo un periódico, un francés, con sus espejuelos, sirven el desayuno, y él le dice a Marcelo, buen apetito. Y Marcelo le dice, Marcelo Fernández. Yo lo vi y me callé. A la hora de la comida, volvemos a sentarnos y vuelve a estar en francés y se vuelve a repetir lo mismo. Sirven la comida y Marcelo le queda al lado. Y como era el negro, es el que le llamó la atención. Buen apetito, Marcelo. Bueno, Marcelo Fernández. Y me dice, Mauri, ¿qué pasa con estos franceses que todo el tiempo se están presentando cuando uno está comiendo? Y digo, bueno, no, eso no es así. Él te está diciendo que tengas buen apetito. Buen apetito en francés es buen apetito. Dice él, tú verás esta noche. Llega Marcelo más temprano, sirve la comida y antes que el francés pueda decir algo, le dice Marcelo, buen apetito. Y le dice el francés, Marcelo Fernández. Bueno, hay una canción que voy a cantar. Dice. Hay una canción aquí, esta, que no la canto, estoy cantando canciones que no canto. No tendría motivo esperar. Me apagaste en la piel un lucero y no puedo llorar. Porque no me vas a querer. No tendría razón navegar. Paloma en tu pelo y no puedo llorar. Porque no funcionó el equilibrio que una noche fundó la ternura y en la boca me hundió tu delirio. Porque no. dominar su barriquillo. Lo digo porque he sentido la falsedad entre unos besos apurados, pasajeros como que quieren volar, y amores que me hacen mal se me confunden por eso. Lo digo porque es el precio de amar, sin copes ni gritas, jugando con la corrida detrás de un cabello suelto. Lo digo porque el misterio ni me fatiga ni engaña, donde la tarde se empaña una sonrisa me vence, me posa sobre la frente de a poco la calma. ¿Dónde en tu quedado me iré? ¿Dónde me lleve? Siguiendo el curso tenaz de la corriente. Más lejos que el cielo, luego se fue el anhelo colgado de unos aretes, girando como juguete de los designios del alma, y me quedé sin la maña para salvarme y quererte. Donde me empuje el agua me iré, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Le he dado tantos golpes a la guitarra, no sé cómo sobrevivió. Me encanta estar casado, me he casado dos veces en mi vida. Me casé muy jovencito, en Cuba se empieza muy temprano a casarse, quiero decir. Y estuve 8 años casado con una extraordinaria persona, y después, el mismo día que nos divorciamos, en la mañana, nos divorciamos como a las 10 de la mañana, firmamos los papeles, y con esos mismos testigos, a las 2 de la tarde me casé nuevamente, el mismo día. No me gusta estar sin estar casado. Con la misma, con otra persona, por supuesto. Y llevo muchísimos años, y la primera vez que fui a cantar a Nueva York, hice esta canción allí, para ella. En realidad es la persona que más me ha querido en la vida, que más me ha soportado. Esta vida es una vida complicada, estoy mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo del año fuera de la casa, vivo más en aviones y en hoteles que en el hogar. Y ha soportado todo eso, y esta es una canción que quiero dedicarle a ella y a distancia. Tú tienes fe, yo tengo azul, tú quieres 10, yo quiero algún, tú de revés, yo detrás luz. Te queda ayer, me queda aún. Yo tengo mar, tú tienes sed, yo soledad y tú también, yo regalar, yo poseer, yo comenzar y tú tal vez, tú desandar y yo volver. Tú adivinar y yo creer. Tú no partir, yo no escapar. Tú por venir, yo por llegar. Tú por oír y yo escuchar. Tú desandar y yo volver, tú transitar y yo caer, tú confirmar y yo crecer, tú adivinar y yo creer. No partir, yo no escapar, tú por venir, yo por llegar, tú por oír y yo escuchar. Por sentir, yo por llamar. A ver si me acuerdo esta que bien cortita. Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si haré de mi piel, porque la tuya es fría. Si digo vida yo, porque tu muerte. Ay, ¿por qué este tenerte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué? Que mi pecho siente a ti, François Villon, poeta triste, lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente. Nunca. Vivíamos, había hablado de la época que vivíamos todos juntos, toda la familia, todos los hijos, toda la gente, mi hermana, no se pusieron de acuerdo y empezaron a parir un hijo detrás de otro. Bueno, era desesperante la casa de la familia. Y entonces yo le pedí permiso a mi mamá para escribir canciones en su baño, en el baño de su cuarto, porque ahí nadie entraba, ahí no se oían los niños gritando ni la gente peleándose. Mi mamá me dijo que sí, yo era muy jovencito, casi un chavo, tenía 17 años, por ahí estaba haciendo esas canciones. Me metí ahí en el baño, y en el baño todo el mundo canta por el poder del azulejo. Canten en el baño, hagan ¡ah! Se oye perfecto. Y entonces yo me metí ahí y hacía muchísimas canciones. Algunas de las que he cantado se hicieron ahí en ese trono sagrado del baño. Yo ponía una tablita arriba del inodoro, me sentaba ahí y escribía. Pero mi mamá cada ratito llegaba, cuando no oía la guitarra, y tocaba en la puerta del baño. Maurito, dime mamá, ¿qué estás haciendo? Haciendo una canción. Y yo me decía, toca la guitarra con las dos manos. Sí, como si la guitarra se pudiera tocar con una sola. Y ahí escribí esta canción, que es como un pequeño diccionario particular, donde yo coloqué una serie de palabras en orden alfabético. Después, con los años, me di cuenta que me faltaron algunas letras del abecedario, porque no me sabía ninguna palabra en ese momento con esas letras. Yo en esa época era aún más ignorante que hoy, y no sabía, existía el kiwi, por ejemplo, o sea, no hay ninguna letra con K, ninguna palabra con K. No sé cómo hubiera metido en una canción la palabra kiwi, pero la hubiera colocado de alguna manera. La ñ, no encontré ninguna, creo que hay un animal por allá por África, se llama ñandú, no hubiera tenido sentido tampoco. En fin, es una canción que se llama Abecedario. Yo fui a llevársela a todas las televisiones del mundo entero. Hay las personas que son los censores de la moral, que es lo que no deben escuchar las personas por la radio. Llevé esta canción, aquel hombre era pelón, con un bigote inmenso, lo recuerdo todavía, no me acuerdo su nombre, pero un bigote, y empezó a leer, amor, barranco, con B, interesante, caricia, sed, deseo, enorme, feliz, hasta que llegó a la palabra lujuria. Me dijo, Mauri, lo siento mucho, no podemos pasar esta canción por la televisión ni por la radio. Pero, compañero, ¿cómo usted me va a decir eso? La palabra lujuria es una cosa que existe, dice, nosotros no podemos incentivar en las nuevas generaciones esas palabras que llaman a la lujuria. Una esposa, una compañera, una camarada, en fin, retórica pura. Y yo decía, es posible, mira, a lo mejor nosotros nacimos de que nuestros padres tenían lujuria. Yo tratando, ¿no?, de comprometerlo. Dijo, no, para nada, bueno, la canción nunca se puso. Y cada vez que yo la canto, en cada escenario, cuando la canto, no la canto siempre, pero cuando la canto, le dedico esta canción a la madre de este cuate. Hasta el barranco, un barranco, lo que depara una caricia, caricias, la antesala del deseo, un deseo, es la coartada de lo enorme, enorme, que antecede a lo feliz, feliz. Lo que hace eterno a lo gigante, gigante, el camarada de lo humano, humano, lo que anilla a los iguales, iguales, los que escapan del jamás, jamás, contrapartida de lujuria, lujuria. Lo que esconde esta mirada, mirada, la sentencia de lo necio, es necio, un corazón que esgrima el odio, es odio, la respuesta a lo perdido, perder, es concesión a una quimera, quimera. Es el consuelo en el resumen, resumen, un atajo de suspiros, suspiro, lo que inspira esta tonada, tonada, un emisario de lo útil, eje sutil, la respuesta de lo vivo y vivo que se escapa de la salpa, sale paso, lo que anuncia lo amoroso. Lleva hasta el barranco, barranco, lo que guarda, lo amoroso. Una noche hermosa. Yo quiero agradecerle al gobierno del municipio que haya llamado a Arturo y que Arturo haya pensado, págalo un poquito que me da vergüenza. En realidad me da muchísimo pena. Yo lo único que puedo decirles es que he sido muy feliz desde que llegué esta mañana. Todo me tocó bueno. Me bajé del avión y desde que me bajé del avión, uno de esos que andan con unos bombillos de colores así. Los que estacionan a los aviones, mientras estacionaba un avión, yo venía en Aeroméxico y él estaba recibiendo un vuelo de Avianza. Y mientras hacía, me decía, a Mauri voy esta noche a tu concierto. Me pareció fantástico, porque yo quería saber platicar con él. Pero él estaba estacionando un avión. Así, no me había pasado en mi vida, jamás en la vida me había pasado eso. Y eso pasó llegando, bajándome del avión esta mañana. Después el chofer que nos pusieron, Henry, que le quiero agradecer, un príncipe, ha estado todo el día con nosotros resolviendo cosas. Me llevó una tiendita aquí en el centro a comprar comida para mi perro. Tengo una tragedia con eso, estoy enamorado de un perro. Y le compré unas comidas que encontré aquí. Él me llevó, nos ha llevado a todos lados, pudimos ver Hermosillo. Las otras veces que yo vine, nos traían directo a un hotel, nos trancaban en un hotel, nos llevaban a un camerino en un teatro, cantaban, y esa misma noche en un camión para Tijuana. Entonces, esta vez, sí, ¿no? Uno decía, sí, uno fue Hermosillo, ¿no? Uno no fue ningún Hermosillo, uno fue a un teatro que había en Hermosillo. Esta vez, todo el día la pasé visitando, dando una vuelta. Cada vez está más lindo esto, la verdad, es precioso. Esto todavía es un lugar donde pueden vivir los seres humanos. Los felicito profundamente. Quiero agradecerle a todos los técnicos que han montado este escenario fantástico, no solamente para mí. Mañana se acaba la fiesta, este festival maravilloso. Quiero agradecerle a Nelson, nuestro sonidista, que empezó en nuestra gira. El próximo concierto es el mes que entra en Parral, en el estado de Chihuahua. Estamos haciendo ahí arriba puro estado aguerrido. Pero si uno quiere un país, va también donde se padece, donde hay peligro. Ahí estamos yendo. Vamos para allá. Pepe Lundín, que vino. Ahora mi esposa me manda siempre a uno de la oficina. Ella no va, no viene, me dice, vigílalo, que no coma carne. ¿Cómo no voy a comer carne en Hermosillo? Parado de comer carne desde que llegué. Tengo media vaca en el estómago. Le doy las gracias por su amor, por haber venido. En realidad no esperé. Cuando llegué, le dije a la gente del festival, muchas sillas, demasiadas sillas. Qué vergüenza después esa silla vacía. Se puede caer, sale en la prensa, pone, y ahora en internet llega la barra, todo el mundo lo lee, que fracaso amado y no sirve para nada. Hay que tener terror. Todo lo que uno hace y dice sale por ahí, tremendo. Y yo no soy Lady Gaga. Ni siquiera Gago. Bueno, esta canción, con todo cariño para ustedes, una de las canciones mías quizás más internacional. Acabo de oír una versión fantástica en italiano, cantan cada persona. solo me falta que la cante Luis Miguel para acabar de hacerme rico. Acuérdate de ahora, de sus venas, no sea que el invierno vuelva y el frío te descargue el alma. Acuérdate de abrir la puerta, la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mínimo deja, donde la boca más le da. Acuérdate de mí, si a mí te llega tendida, fiel y amable en otros brazos. Acuérdate de mí, si a mí volviera, con nuevo encuentro con un romance tremendo que tuve aquí en México hace unos años, hace como una década y media,

partía. Se lo hice, necesitamos un cuarto encuentro. Y tú verás. Esta canción me trae muchísimos recuerdos. El último fue hace poquito en Ecuador. Pero con esta canción hay muchos equívocos. Hay gente que piensa que quiere decir una cosa y quiere decir otra. Y en Ecuador me llama una empresaria el año pasado para que vaya. A Quito, que había ido, me encanta Quito, muy bonito. Me recuerda mucho a México, aunque está en el Cono Sur. Y voy a Quito y ya me habla por teléfono y me dice: a Mauri, ¿qué necesita usted en el camerino? Yo estaba haciendo una gira por aquí, me llamó aquí, a México. Y me dice, le digo, bueno, yo quiero agua fría, lo único que yo pido, agua fría y coca. Y entonces ella me dice, ah, perfecto, apunta, llego allá. Me está recibiendo ella, me lleva un tour llegando muy lindo, me llevó uno en donde hay una virgen preciosa que cuida a Quito, en el panecillo ahí arriba, y me llama aparte la señora muy propia, presente, se me acerca y me dice, Amauri, ¿dónde le pongo el agua fría y la coca? Digo, bueno, póngala allí en la mesa del camerino, un poco de hielo, y dice, ¿hielo? Digo, sí, me gusta tomar frío las cosas, vaya a consumir las cosas frías. Me dice, pero no se lo pongo en algún lugar para usted solo. No, yo quiero que todo el que entra al camerino después de la función, pues se sirva ahí. Dice, bueno, pero eso me puede buscar un problema. Digo, a ver, ¿de qué coca estamos hablando nosotros? Vimos un rato en eso, no me daba cuenta, porque había un frío. Esos son los equívocos. Y ahora mismo me dice, no, si yo le cuento a usted los artistas que me piden, digo, lo increíble es usted, señora, que usted lo busca. Yo le pedí Coca-Cola, en México se le llama Cocas a eso. Y yo soy casi de la DEA, no se preocupe. La canción la escribí en Budapest, Hungría. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacía Mauri en Budapest, Hungría? Pues cantando todas las canciones de estilo húngaro sin entender absolutamente nada. Nada de nada. Y yo encantado, porque él aplaudía como loco y yo decía, ¿por qué estaban aplaudiendo? Pusieron un concierto maravilloso que hubo en un lugar grandísimo donde cabían 20.000 personas. Y yo con mi música. Y había un póster inmenso que decía Amauri Pérez, así grandísimo, y en chiquitico, en húngaro todo, pero me lo tradujeron. Decía, invitado Pegue Aladar, un músico contrabajista húngaro, que yo no sabía quién era, pero que resulta ser un gran músico, muy famoso. Y él abría el show con trabajo tremendo y aquellas 20.000 personas gritaban, ¡ah! El tipo terminó, hizo su bis, se fue, y cuando dijeron, Amauroska, Perezoska, los 20.000 se fueron. Habían ido a ver al otro y el nombre mío era que estaba grande. Eso fue el primer gran fracaso. No me da ninguna pena decirlo, porque fue Hungría. Si hubiera sido Saltillo, no lo contaba. ¿Quedé bien? Tírame esta vez. Sinatra. Estoy muy contento, me he divertido mucho. Les doy las gracias con todo mi alma y con todo mi corazón y ojalá pueda volver. Me habían invitado a la universidad en octubre, pero parece que ya dijeron no, mejor no, porque ya vino. Y vengo con otra cosa filosófica. Si yo pudiera llevarte a un lugar donde voy y

pone su ingenio donde va mi mano y me da su verso a cada verano. Yo tengo un amigo que decir a usted, forjador de penas, morador de anhelos, que comparte el frío de las despedidas con el seco abrigo de su voz vencida. Yo tengo un amigo que ríe conmigo, que no anida en ojos para mi castigo, que me da su apoyo, que me da su canto, que conozco poco y que conozco tanto. Yo tengo un amigo que peca de duende, que me llega y luego se desaparece, que una vez padece en la bondad de Dios y otra es una flor que acariciará un niño. Yo tengo un amigo, sin dar mi nombre, que tiene un camino como cualquier hombre o mujer. Si acaso a lo lejos la nostalgia quema, un viento indiscreto, que no pase muchos años más, mi canción le lleva.